hacer y acabar usted siempre a comer. Le dice puni y dangale, sea la puta y a la cumbiamba, y siempre come gata nomás, gasta su plata en raperas. El tío Putiritanga no te rescatan, la vivís colocando en el pute nomás. Sí, sí, sí, sí. Y acabar usted siempre a comer. Le dice putin y tangale, hacia la puta y a la cumbiamba, y siempre come gata nomás, gasta su plata en ramera. ¡Cachete! Putin y tangale, deja de joder, si vivís un lado vas a envejecer. No te rescata que la viví colocando en el putero más. Sí, sí, sí, sí, sí. Putinita acá, deja de joder, si vivís un lado vas a envejecer. Putinita acá, no te rescata que la viví colocando en el putero más. El aplauso lo ponen ustedes. Chimango Boliche Show. Hoy presentamos el baile desnudo de la señorita Dayana, la celosa.